chica se me largo rayajal. ¿Qué eres tú? ¿Quién está en primer lugar? No habrá paso a las que modelan. Ellas usan un camuflaje. Ok, reconoce esa chica se me largo rayajal. ¿Qué eres tú? ¿Quién está en primer lugar? No habrá paso a las que modelan. Ellas usan un camuflaje. Camuflaje. Ella la tiene camuflaje. Ella puede representar. Pocas son de las que modelan. Camuflaje. Tiene figura de verdad. Otras son un camuflaje. Que siempre sintió tu cuerpo cambió. Se merece todo un premio de hoy galardón. Siempre sintió tu cuerpo cambió. Se merece bien galardón. Mis 15 hombres cuando entran al baile galopean las viales. Algunas corren, otras firme se quedan sin arancuca. Miren tú para arriba y aquí van allá vista y nunca viste el suelo donde tú sí caminas. Reconoce a esa chica similar con la yajal. Que eres tú, quien está en primer lugar. No habrá paso a las que modelan. Ella tú usan un camuflaje. Como suena el timbal.